Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno que están con nosotros aquí en la radio de la Defensa del Deudor. El día de hoy vamos a felicitar a todas esas personitas, a todos nuestros queridos amigos afiliados que liquidaron sus deudas la semana pasada con nuestra ayuda. Tenemos esa famosísima lista de quién pagó sus deudas esta semana. Y por aquí muchas personas ya liquidaron sus deudas y a mí me da un gusto inmenso que así sea. Enhorabuena para todos ustedes. Y claro, vamos por todos los que faltan. Todos ustedes, si aplican adecuadamente nuestra estrategia, si siguen al pie de la letra nuestros consejos, porque nosotros somos expertos, sabemos bien lo que tienen que hacer para resolver su problema de deudas. Se los aseguro que si lo aplican todo tal cual les estamos recomendando aquí, ustedes también estarán en estas listas de quién pagó sus deudas esta semana. Y ahora, antes de otra cosa, les informaré que nuestro chat de la estación en www.radiodd.org, www.radiodd.org, ya está abierto, ya está funcionando. Vénganse para acá, participen en nuestro chat, coméntenos sus dudas, expongan su problema, aquí les damos respuesta en vivo, al aire. Mis amigos, antes de irnos con los amigos, vamos a las líneas telefónicas, ¿sí? Nuestras líneas telefónicas ya están abiertas, ya están funcionando. El teléfono 0155, el número 5916-0410, 5916-0410. Por si nos quieren llamar y platicar con nosotros, lo pueden hacer. Con toda confianza, aquí estamos para ayudar. A nuestros amigos tuiteros, nuestra querida comunidad tuitera ya está conectadísima. Por ahí Moyer nos hace un comentario, AP Asesores, Asesores Impsacel, a Carlos, que lo tuvimos hoy en la tarde, le mando un saludo con un problemilla que tiene por ahí. ¿Quién acá está? José de Jesús Jaramillo también, saludotes. Water Rider nos hace comentarios. Por ejemplo, él nos dice a través de Twitter, ¿qué es el aguinaldo? Es una forma de pagar las deudas acumuladas en las tarjetas de crédito. Una realidad. Estábamos viendo por ahí estadísticas. Más del 50% de las personas que van a recibir un aguinaldo este año lo van a ocupar para pagar sus deudas, lo cual está muy bien, pero estaría mejor si no tuvieran esas deudas, por supuesto. Pero aquí en Defensa del Deudor van a ver, ya que liquiden esas deudas, digamos que tuvieron un año malo, a lo mejor son dos, quizás tres años, porque a lo mejor la deuda es muy grande, no la podremos acabar en un solo año. Pero verán que una vez que acaben con estas deudas, van a tener una cultura financiera que les va a permitir ser gente bien próspera, que es lo que buscamos aquí también. Que una vez resuelto el problema, ustedes sigan adelante, pero con mucho éxito. Por eso les dejamos información súper valiosa de cómo usar sus créditos, de qué manera se pueden endeudar responsablemente, porque sí, lo aceptamos también. A veces fuimos un poquito irresponsables, se nos fueron los pies y nos sobreendeudamos. Toda esa información necesaria para que cuando acabemos con las deudas, ustedes digan, bueno, pues de aquí en adelante ya sé cómo se ahorra, ya sé cómo se invierte, ya sé lo que debo hacer con mis líneas de crédito, cómo las voy a utilizar para que me ayuden en lugar de que me perjudiquen. Y así, ustedes mismos se van a dar cuenta, no necesito ni platicárselos yo. Yo nomás les comento lo que va a pasar. Cuando ocurra, ustedes van a decir, ¿cuánta razón tenía Defensa del Deudor? Ahora estoy camino a la prosperidad. Ya ahora, en lugar de comprar las cosas a crédito, ahorro y las adquiero. De eso se trata, mis queridos Radio Escuchas. Y bueno, este aguinaldo a lo mejor se va a pagar deudas, si es cierto, pero ya vendrán otros, tendremos más aguinaldos, no pasa nada. ¿Dónde? Pues no hay deudas, nada más es ese dinerito, lo podemos usar para cosas bien buenas. Lorena GP, le mando un saludo, dice Lorena, una estadística nos pasa, que no sé de dónde la sacaría Lore, aquí a través de Twitter nos dice: en diciembre crecen deudas en tarjetas de crédito en un 456%. Nos gustaría, Lorena, que nos pases el dato bien de dónde sale este número, esta cifra del 456%, para poder comentarla, ¿no? A mí se me hace un poquito exagerada, honestamente. A lo mejor esa era la intención, ¿no? A lo mejor es sarcasmo, pero luego la letra escrita se sale de contexto y uno piensa que es en serio y era guasa. En fin, Eloy López paga todas sus tarjetas de crédito y deudas, si puedes, antes de pensar en que te gastas el aguinaldo. Muy buen consejo. Tenemos una llamada telefónica aquí en la cabina de la Radio de la Defensa del Deudor. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio DDD. Bueno. Bueno. ¿Sí? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu problema? Mire, mire, quisiera que me aclare una duda. Mire, yo tengo un negocio y tengo una deuda con un proveedor. Ajá. Pues bueno, el caso, pues yo creo que es mercantil, no por el tipo de crédito que tengo. Claro. Lo que pasa que de un tiempo para acá mis ventas se bajaron bastantísimo, más de un 70%. Yo tengo una farmacia. Sí, sí, te escucho. Entonces, pues de un tiempo para acá las ventas se me bajaron más de un 70%. Al bajárseme las ventas, pues tengo muchísima mercancía caducada. Claro. Mi deuda asciende un poco más de 500 mil pesos. Entonces, hoy vino un abogado de la persona que me surte, de la empresa que me está surtiendo, exigirme el pago. Me dijeron que si no les pago me van a embargar. O sea, mi pregunta es esta. O sea, yo a ellos hablé con él hoy en la mañana y le dije que yo ahorita no le puedo pagar la cantidad que ellos me están exigiendo, que yo lo más que le puedo pagar mensuales son 15 mil pesos y ellos no aceptaron. Correctamente. Ya pagando los gastos de mi casa, de mis hijos, de renta de local, de luz y de todo eso, yo le dije que lo más que le puedo llegar a pagar haciendo un gran esfuerzo son 15 mil pesos mensuales y ellos no me lo aceptaron. Ellos me dijeron que si no van a venir a embargar. Yo como les expliqué y les dije, miren, si ustedes vienen y me embargan, yo no les voy a poder pagar. O sea, mis intenciones son pagarles, pero esa cantidad, porque si ustedes me embargan, prácticamente me quitan mi trabajo. Entonces, ¿cómo les pago? Claro. Claro, entonces, claro. ¿Desde cuándo no pagas? Mire, tiene como 4 meses. ¿Apenas 4 meses? Sí, lo que pasa que ellos, cuando inicié, me dieron a firmar un pagaré, pero no le pusieron qué cantidad, porque me dijeron que dependiendo de mi historial me iban a ir aumentando el crédito, y pues sí, efectivamente, nos iba muy bien. Lo que pasa que yo soy enfermera y por el negocio que tengo, pues obviamente mis ventas las elevé bastante, entonces ellos me fueron aumentando el crédito. Las líneas de crédito, claro. ¿Qué firmaste tú para esto, para esta mercancía? Pagaré en blanco nada más. Pagaré en blanco. Fíjate que nos llamó una persona con un caso muy similar al tuyo. Sí, mire, lo que pasa que esa persona fue que me habló porque somos varias personas, licenciado, somos muchas personas que estamos en la misma situación. Lo que pasa que, por ejemplo, viene un monopolio tan grande como es Chedraui, Aurrera, Soriana, entonces yo ya no puedo competir con ellos. O sea, la gente se va por lo más barato, yo no puedo ofertar mis productos tanto como ellos, entonces ahí se me vinieron mis ventas abajo. Claro, no claro, puedo contra competir con ese monopolio tan grande. Contra los consorcios, entonces, comerciales. Quise regresar, ¿no?, la mercancía. Bueno, ¿sabe qué? No tengo en efectivo, pero te regreso la mercancía, y no me la aceptaron. Ok, en correcto. En el momento no me la aceptaron, entonces pues yo al ir al pasar esto, pues haga de cuenta que dejé de pagar, y vino el licenciado, habló conmigo, y yo le dije, bueno, o sea, yo quiero que me pagues 50 mil pesos quincenales. Oye, no puedo pagarte esa cantidad, ¿de dónde lo saco? También tengo a mi familia, y sacando los gastos de entre mi casa, mis hijos, el local no es mío, yo tengo que pagar renta, luz y todo eso. Entonces, ¿tú tienes bienes? Que pagar son estos. Claro, ¿tú tienes bienes? ¿Tienes casa a tu nombre? ¿La casa está a tu nombre? Mire, la casa es una casa de Infonavit, que todavía es de Infonavit, porque yo la estoy pagando por medio de Infonavit. Ok. ¿Cuánto te falta para liquidar la casa? La casa, para liquidarla me faltan, a ver, permítame tantito. Más o menos, ¿eh? No necesito una cantidad exacta. Ah, ok. Como 220 mil pesos, más o menos. ¿En años? ¿Cuántos años te faltan todavía? No, pues es que yo apenas la acabo de adquirir. Ah, ok, te falta mucho. Sí, así es. O sea, ¿apenas cuánto tienes con la casa entonces? Apenas en agosto me cambié. Ah, no, muy poquito tiempo. Mira, la casa no te la pueden quitar porque no es tuya. Ante la ley, en el registro público de la propiedad de esa casa, aparece como que es propiedad todavía de la empresa, en este caso el Infonavit, te la están financiando, ¿me entiendes? Sí. La casa no te la podrían embargar porque no es un bien que te pertenece. En caso de que te demandaran de verdad y hubiera un embargo de bienes, pues solamente se podrían llevar cosas tuyas. Por ejemplo, que te embarguen los muebles de la farmacia, no sé, las vitrinas, lo que tengas. Ajá. O quizás cosas de tu casa, televisores, o cosas por el estilo, ¿no? Sí, yo... mire, otra cosa, lo que pasa que yo dentro de los documentos que el licenciado traía, yo veo una libertad de gravamen de un terreno de mi papá. Pero el pagaré, ese lo firmé hace 3 años, no sé si ese pagaré ya tiene alguna fecha donde se pueda ejercer alguna acción o después de determinado tiempo, porque me han dicho que después de 3 años que ya no tiene validez, pero pues yo... Mira, más que nada es que el problema es ver la fecha en la que expira, en la que se da término a este crédito. A partir de ese día, corren 3 años para que el acreedor te demande por la vía ejecutiva y luego 7 para que lo haga por la vía ordinaria. No es desde la fecha de elaboración, es desde la fecha de vencimiento cuando corren estos 3 años. En la tarde nos llamó otra persona, te decía yo, con un caso muy similar, y te voy a dar el mismo consejo que le di a él. Te voy a dar un correo electrónico para que nos escribas ahí tu caso con el mayor detalle posible y anexes los documentos que tengas para pasarlo a nuestra área jurídica. Ajá. Y que se estudie tu caso a ver de qué forma podemos ayudarles, ¿ok? Sí. ¿Sí? ¿Tienes dónde apuntar? Sí, claro. Ahí te va. Es contacto. Ajá. @. Sí. Defensa del deudor. Sí. .org. ¿De qué estado de la República nos llamas? Salto de Agua, Chiapas. De Chiapas, perfectamente. Vamos a ver, esto está ocurriendo en toda la República, como podemos escuchar. Sí, bueno, escuchar. Es que hay varias personas que tenemos el mismo caso. Sí, me imagino. La unión hace la fuerza, ¿eh? Si ustedes le platican a otras personas, se podría formar alguna organización para que se pudiesen defender entre todos contra este tipo de situaciones, que no los embarguen, que se llegue a negociar, porque normalmente cuando agarran al deudor solito, pues los acreedores lo hacen como quieren, pero ya que se unen y se organizan, aquí no te voy a decir que no se vaya a pagar, sí se va a pagar, pero a modo de que ustedes tengan la capacidad para hacerlo, ¿ok? Sí. Otra pregunta, disculpe, sé que pues tiene corto tiempo. Dime. Por ejemplo, en el caso de que me llegaran a embargar, por decir así, ¿qué pasa con el local de la señora? Nada, porque no es tuyo, no se lo pueden llevar, lógicamente. Sería cuestión sacar las cosas nada más, sí, que se lleven todo lo demás, el local. Exacto. No hay ningún problema. No, bajo ninguna circunstancia pueden embargar algo que es de un tercero. Solamente de tu aval, si es que existe alguno, si no, nada más a ti. No, pero pues en el caso de mi papá que tiene una libertad de gravamen, por ejemplo, es que una persona me decía, pues cambien la propiedad de nombre de otra persona para que no, pero pues no sé si eso ya cae en un fraude o no. Podría ser, por eso te digo que necesitamos que nos pases tu caso con lujo de detalle para saber exactamente la figura jurídica con la que quedó tu papá, ¿ok? Ok. ¿Vale? Sí. Bueno, okay. Cualquier Gracias. Cosa estamos a tus órdenes, hasta luego. Gracias, sí, hasta luego. Pues nada más para que vean cómo está la situación, mis queridos radioescuchas en el país. Bien triste, ¿no? Porque sí es cierto lo que nos comentaba nuestra amiga que nos acaba de llamar por teléfono. ¿A cuántos de ustedes que tienen negocios les afectan estos grandes consorcios comerciales? Lo platicábamos apenas en el mes de noviembre cuando lo del Buen Fin. El Buen Fin únicamente beneficia a las grandes compañías, al Sam's, a Walmart, a Sears, a todas estas grandes empresas que tienen tiendas enormes, que tienen esa facilidad, tienen muchísimo dinero para poder dar precios, bueno, no precios muy bajos porque la realidad no es así, pero sí a muchos meses sin intereses, por ejemplo. Y con mucha publicidad y con la categoría y todo el asunto que la gente siente al comprar ahí. ¿Qué pasa con los pequeños comercios, con las pequeñas tiendas de electrónicos, con las pequeñas tiendas de videojuegos, con todas estas personas mexicanos responsables que tratan de mantener a sus familias, de llevar el gasto a la casa, de poner comida en la mesa? ¿Qué pasa con todas estas personas? Yo creo que es muy desleal este sistema del famoso Buen Fin, que afecta, de verdad, perjudica a todos estos comerciantes. Y yo creo que a muchos de ustedes también les pasa lo que a nuestra amiga, lo que al señor que nos llamó hoy por la tarde, que tienen una farmacia o tienen algún, no sé, negocio X o Y, y la competencia con estas grandes empresas es muy complicada, muy, muy complicada. Ojalá se pudiera hacer algo más, más concreto, porque se puede llegar a solucionar el problema de estas personas de forma individual. Se puede negociar, se puede ver la forma al final que se pueda pagar la deuda. Sí, eso está muy bien, pero lo ideal sería que no ocurriera, ¿no? Que se pudiera, que se pudiese llegar a un punto en el que hubiese un beneficio real, alguna excepción fiscal o algo para el pequeño comerciante, que ocurre lo contrario y lo sabemos, ¿no? Siempre las grandes empresas tienen beneficios fiscales o se pasan los impuestos, ustedes ya sabrán cómo y de qué forma para no pagarlos. Pero ahí están, duro y dale con el pequeño comerciante que pague sus impuestos, que esté al día, etcétera, etcétera. Terrible situación la que vivimos en el país, pero así es, por desgracia. Ya mi querido amigo Helmi puso nuestro correo electrónico, también ese correo por si nos quieren mandar algún documento ahorita, se los checamos de volada. Y mandamos saludos a nuestros amigos en Twitter, muchas gracias por estar con nosotros. Y a nuestros amigos en el chat de la estación también, Helmi ya está por aquí, le mando un saludote. Francisco, un saludo también para ti, qué bueno que nos acompañas. Por ahí me parece que falta que envíen tu libro, había un problema según, no sé, a lo mejor no eres tú, me confundo, pero creo que sí eres tú, con tu código postal. Seguramente el día de hoy ya enviaron tu libro del pequeño cerdo capitalista, que era el único que nos faltaba por entregar, creo yo. Por ahí quedan dos en la oficina que van a pasar por ellos, porque son personas que viven en el Distrito Federal. Pero el único que nos faltaba por enviar a provincia ya se mandó, que era el de Francisco. Judith, muy buenas noches. Tiene un adeudo mercantil por 400,000 pesos con Nadro SADCB. No sé si sea la misma persona que nos llamó por teléfono, pero Judith, ¿qué firmaste para el préstamo? Si eres la misma persona, pues pagarés, ¿no? Pero ¿qué tal que no? Que nos lo aclare nada más. Leoncito74, te mando un saludote. Matrix, ¿cómo estás? Matrix, otro de los ganadores de estos libros. Yo espero que ya te haya llegado. Y si no, no tarda, ¿eh? No tarda nada en llegar. Judith, si se escucha perfectamente, muchas gracias. Leoncito también nos dice que sí se estaba escuchando. Matrix, yo no tenía audio. Qué chistoso, ¿no? Pero ya estamos. Dice J. Mario que tiene un atraso. Ah, perdón, J. Mora. Ya estoy. J. Mora. No es J. Mario, es J. Mora. Que tiene un atraso con Volkswagen por 43,000 pesos de un crédito que está pagando, pero un despacho está solicitando que devuelva la unidad. Ya comentó que podría empezar a pagar para equilibrar su crédito. Están amenazando, fíjense bien con qué lo están amenazando, para que vean cómo son los cobradores de mentirosos. Con arrestarlo y decomisar el auto, Dios mío, qué horror. Señores cobradores, por favor, si van a aventar el choro, que sea un choro coherente. Mi estimado J. Mora, no te pueden arrestar ni te pueden decomisar el vehículo. En el peor de los escenarios te lo podrían embargar, pero te tendrían que demandar mercantilmente. No le creas a los cobradores, son muy mentirosos. J. Mora, ¿cuánto te falta por pagar? ¿Cuánto has pagado de tu coche? ¿Cuánto te falta? Y con eso te doy una asesoría mucho más completa. Esa información es bien importante, porque con eso mido tu nivel de riesgo de demanda. Así de sencillo. Luna Morales, ¿cómo estás? Tiene una duda. Si ya no puede pagar una casa que adquirió con hipotecaria Banorte, ¿cómo puede hacer para devolver el inmueble? Pues no quiere problemas legales y ya tiene 2 mensualidades que no paga. Necesitarías iniciar una dación en pago. Se necesita realizar el trámite que se denomina dación en pago. Con esta dación liquidas por completo tu inmueble. No quedaría ninguna deuda porque estás regresando lo que garantizaba el préstamo. Y a lo mejor hasta por ahí te queda una diferencia. ¿Pero qué te parece, Luna Morales? Si nos esperas al día. Digo, porque esto del trámite de la dación hay que hacerlo con calma, poco a poquito. Mira, tenemos programa con Isela Muñoz. Ahorita te digo qué día nos toca con Isela. Con Isela nos toca el lunes 7 de enero del año 2013. Tenemos programa con Isela Muñoz. Ella es especialista en estos menesteres de dación en pago, de hipotecas, de Infonavit. Y la vamos a tener aquí en vivo el lunes 7 de enero del año 2013 a las 3 de la tarde. ¿Qué te parece si te esperas a ese día? Ella, te digo, se la sabe de todas y te dice paso a paso lo que tienes que hacer para lo de tu dación en pago. Mientras tanto, Luna, para que vayas adelantando, te voy a dar su correo electrónico de nuestra amiga Isela Muñoz del pesonuestro.com. Tú me dices mediante el chat de la estación cuando tengas lápiz y papel listo y yo te paso el dato. ¿Qué te parece? Mi amigo Helmi ya nos envió un efecto de sonido. Mira, Helmi, ahorita tengo aquí un poquito hecho bolas el asunto mientras se abre mi correo. Ahorita lo checamos, a ver ahí que se vaya abriendo. Perfectamente, y ahorita lo checamos a ver si lo podemos descargar de una vez. Vamos a ver ahí. Ahí está, muy bien, ¿eh? Qué rápido, ¿eh? Se parece a esta, el intro de la canción de Pink Floyd. Está muy bueno porque este efecto de sonido salió a colación. Porque en la tarde les platicaba yo que por ahí hay gente maliciosa que quiere malinformar a los deudores, haciéndoles creer que nosotros cobramos las asesorías, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, estos programas de radio, se los cobramos de alguna forma a ustedes. Que si ustedes nos preguntan, como nuestra amiga que nos llamó por teléfono, pues yo ya le cobré la asesoría. Y no es cierto, no es cierto. Y lo decíamos de WhatsApp hoy en el programa, que ya fueran preparando su cambio, sus monedas, para que fueran echándoselas a su computadora. ¿Sí? Como esas rocolas que uno echa las monedas y toca la canción. Aquí echan la moneda para que reciban la asesoría. Digo, es pura guasa, pues es ilógico, ¿dónde van a echar las moneditas? Y entonces mi amigo Helmi, que siempre está, pero al pendiente de todo, me dijo, te voy a mandar el efecto de sonido de una caja registradora para que lo tengas. Está fantástico, Helmi, muchísimas gracias. Y pues ya lo pondremos ahora que sea la hora de que echen sus monedas, ponemos este sonido para que las vayan echando. Es puro cotorreo, ¿eh? No es cierto, no cobramos las asesorías. Pero lo agarramos así, ¿no? De variedad, nos suena hasta cómico, porque ustedes no son niños chiquitos y son bien inteligentes y saben bien que es imposible que yo les cobre una asesoría por un programa de radio. No se puede. Es así de sencillo. ¿Quién? Vamos a ver. J. Mora dice que el último correo que le envió al despacho le comentó que le diera la oportunidad de pagar lo de su coche, su Volkswagen, y regularizar el crédito. Hoy le enviaron un mensaje que Volkswagen no autorizó y que devuelva el auto. Que si no lo hace, lo van a encarcelar y detener la unidad. ¿Qué pasa con su anticipo? Lo que ha pagado, ya en verdad tiene la mejor disponibilidad a pagar. Solo que den opción. Pues sí, no te preocupes, mira. Eso de que te van a meter a la cárcel y eso de que sí, es puro cotorreo. No te pueden meter a la cárcel por una deuda. Porque ser deudor no equivale a ser un delincuente. Nada que ver. No te preocupes. En ese sentido no pasa nada. Picard, Vancomer lo está amenazando con desalojarlo por deber 3 meses de intereses. Porque también les debe una tarjeta. Picard, ¿pero qué? ¿También debes la casa? No te pueden desalojar. Tendrían que demandarte mercantilmente mediante un juicio que se denomina especial hipotecario. Ahí se inicia un especial hipotecario para que el acreedor pueda recuperar el inmueble. Pero por regla general, en el 90% de las veces se puede uno arreglar durante el juicio para conservar el inmueble, que no se pierda la casa, y pues tú pagas una cantidad. Ahorita te voy a explicar cómo Picard es hipoteca, ¿no, Picard? Sí, me atrasé un poco por problemas económicos de 3 meses. Aparte, estoy con ustedes afiliado. Ok. Debo una tarjeta de Vancomer desde abril con ellos, no la he pagado. Estoy en mora. Ajá, correcto. Pero como que se están ensayando porque ahorita, les debo esa cantidad 3 meses. Pero les prometí que me iba a regularizar en diciembre, pero aún así me están mandando que desaloje. No, mira, tú no puedes desalojar. Ellos son cobradores, ¿no? Tenemos que entenderlo como lo que son. Para que pudieran recuperar la casa, tendrían que demandarte mediante un juicio especial hipotecario. Y estamos hablando que Vancomer, si demanda como al año y medio que dejas de pagar la hipoteca, ¿eh? Estoy hablando de la hipoteca. Año y medio que dejas de pagar la hipoteca. Tú, mientras tanto, tienes que darle prioridad a la hipoteca. Bueno, primero la pregunta, que es importantísima en este caso. ¿Tú te quieres quedar con la casa? ¿No la quieres perder? Sí, quiero quedarme con ella. Ah, te quieres quedar con la casa, perfecto. ¿Cuánto te falta para liquidarla? ¿Cuántos años? Yo le calculo unos 5. 5 años nada más, perfecto. Uh-huh. No hay ningún problema. Yo creo que por eso están tan ansiosos porque te quieras que te desalojen, ¿no? Pero no se puede. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, Picard. Le vamos a dar prioridad a la casa. Ahorita olvida las tarjetas. Por eso no te preocupes. Nosotros te vamos a apoyar con las tarjetas y te demanda el banco. Ahí no hay ningún problema. Hay que darle prioridad a la casa. Tenemos aproximadamente 1 año antes de que de verdad te vayan a demandar por el retraso de tu casa. Lo que vas a hacer tú durante este tiempo es echarle muchas ganas al ahorro para que te juntes una cantidad. No importa si no es por completo lo que lleves de atraso, la deuda que se haya acumulado, eso no importa. Que sea por lo menos el 50%, sí es importante. Para que cuando llegue la demanda, de inmediato nos avisas, afiliamos tu casa y nosotros nos encargamos de la negociación para que con esa cantidad regularices tu situación, se te haga un nuevo plan de pagos. Y entonces, ahí sí, ya con una mensualidad que se adapte un poquito más a tu economía en ese momento, puedas seguir haciendo tus pagos normalmente. ¿Qué te parece? Digo, fue una urgencia que salió en esta situación. Claro. Iba regulado. Me voy a regularizar mañana. Ah, ya mañana. Ah, mira, yo pensé que... Perdóname, me estoy adelantando. Yo pensé que no tenías el dinero. Pero me llama la atención que me dicen que me presente mañana a entregar la casa. No. Eso es mentira de cobrador. No les creas. Eso es mentira de cobrador. Lo que tienes que hacer tú, si ya tienes el dinero, te vas directamente a donde tramitaste tu hipoteca, la sucursal donde se aperturó este crédito, y ahí mismo hablas con un ejecutivo, le haces saber que tú ya tienes el dinero para ponerte al corriente, y te aseguro que sales de la sucursal con el problema resuelto. Ok. No pasa nada, no te preocupes, mi estimado Picard. Y cualquier cosa, pues nos lo haces saber. Ok. Sí, pero no te preocupes, no es para que te salgas de tu casa, ni mucho menos, ¿sale? Ok, y me puedo atrasar más tiempo y no pasa nada. Nada, tú te puedes atrasar 6 meses, te puedes atrasar 1 año, no pasa nada. Va a pasar, claro, que te van a estar llamando, te van a estar presionando, y obviamente la deuda se va a acumular, pero se puede negociar para que tú te pongas al corriente. Obviamente, para negociar siempre tiene que haber dinero ahorrado, eso es de ley. Pero si tú ya tienes un dinero ahorrado, te aseguro que no, se regulariza sin ningún problema. Ok. ¿Sale? De todas formas, te apoyas en nosotros te echamos la mano. Ok, gracias. Cuídate mucho. Bueno, pues sí, ese es el chiste nada más, ¿no? No se dejen intimidar. Los cobradores, pues su chamba es esa, ¿no? Cobrar. Y pues por regla general, desafortunadamente, se van a manejar con el sistema este de la intimidación, de la amenaza, de si no pagas, desalojas la casa o te decomisamos el coche o te vamos a embargar. Pero son puros cuentos. La ley es la ley. Se requiere un procedimiento que requiere a su vez muchas formalidades. No es de que, ay, por mis pistolas voy y le quito la casa a Picard, o le decomiso el carro a nuestro amigo, que a J. Mora, que no está pagando su coche. No, así no funciona. Tiene que iniciarse un juicio por fuerza. Así lo dice la Constitución, así lo marca la ley. Y ustedes están en su derecho a ser escuchados y vencidos en ese juicio, si es el caso. Pero por regla general también, siempre se va a poder negociar. Siempre va a haber la opción con la parte actora, con el banco, en este caso, por ejemplo, con el Volkswagen, que es el caso de nuestro amigo J. Mora. Siempre va a haber la opción a negociar. Al acreedor, debido a la situación económica actual, no le conviene recuperar el bien, ya sea una casa, ya sea un coche. Porque es muy difícil, hoy por hoy, poder colocar para el acreedor esa casa, aún en subasta. Le resulta muy complicado poder colocar esta casa. Siempre va a preferir que Picard se ponga al corriente para que siga haciendo sus pagos sin tanto argüende. Y lo mismo pasa con J. Mora. Por eso le preguntaba yo a J. Mora, bueno, ¿cuánto te falta por pagar? Es la pregunta base para poder checar más o menos su riesgo de demanda. En el caso de Picard es mínimo, es insignificante. Y máxime que tiene el dinero para regularizarse, pues ya la hizo, Picard está del otro lado. J. Mora, habría que ver cómo andamos en esa diferencia de lo pagado y lo que falta, y con eso le damos una asesoría más completa. Quien Bebito dice que nos manda un saludo a todos. Hace tiempo quiso ser comisionista de la empresa Omnibus de México, pero lo que no le gustó es que para ser comisionista ellos piden, se les firme un pagaré en blanco. Fíjense nada más, no firmen pagarés en blanco, por favor, bajo ninguna circunstancia, sin fecha ni cantidad, algo muy riesgoso. Solo lo comparte para informar a nuestros amigos de Defensa del Deudor. Estás, pero en lo correcto, 100%, Bebito. Y esto es un consejo para todos ustedes. Jamás, bajo ninguna circunstancia, por favor, firmen un pagaré en blanco. Nunca. No firmen un pagaré de plano, pero menos en blanco. No, imagínense, ¿no? Qué horror. Leoncito 74, mañana recoge su libro. Perfecto, Leoncito, te mando un saludote. Francisco, sí. Le dio otro código postal y le comentábamos que se lo enviábamos. Sucede que vive con la confluencia de 3 municipios. Ah, con razón. Y luego cuando vamos nosotros a estas empresas de mensajería nos dicen, ¿sabes qué? Es que no coincide la dirección con el código postal. por esta razón. Perfecto, mi estimado Francisco, ya te va a llegar. Matrix, ya tienes un libro, miren nada más. Matrix, dinos, platícanos. Hombre, estamos con mucha curiosidad. ¿Qué te ha parecido el libro hasta ahora? ¿Cómo lo has visto? ¿Verdad que está buenísimo? Bueno, no voy a influir en ti. Tú dime a ti, ¿qué te ha parecido el libro? Les recuerdo por ahí que el próximo 23 de diciembre vamos a estar en el Orfanatorio La Paz. El Orfanatorio La Paz, que se encuentra aquí en la delegación Gustavo Amadero, en el Distrito Federal. Vamos a donar juguetes a 33 pequeñitas que sufren de, o sufrieron, ya no, sufrían es la palabra correcta, de abuso infantil, físico, psicológico y en algunos casos, tristísimo pero cierto, sexual. Pequeñitas que van de entre 2 añitos, imagínense nada más qué desgracia, 2 añitos y hasta 15 años, son 33 princesas, a las que Defensa del Deudor, con el apoyo de todos nuestros queridos amigos afiliados, porque es por medio de estos pagos mensuales que nos hacen que se logra hacer esto, vamos a donarles 33 muñecas Barbie, por cierto, nuestro agradecimiento a Mattel de México por el apoyo, les vamos a donar leche también, y va nuestro agradecimiento a Alpura, y vamos a donar ropa por ahí que nos han hecho llegar algunos de ustedes, que logramos reunir nosotros, para que pasen la Navidad, pues, híjole, ¿qué les puedo decir? Lo más feliz que se pueda, ¿no? Porque la situación es terrible, pero lo más feliz que se pueda. El Orfanatorio La Paz, el próximo 23 de diciembre, como a las 2 de la tarde aproximadamente. Los datos los vamos a poner en nuestro portal de internet de la ubicación de este orfanatorio, su número telefónico y todo el asunto. Yo creo que el día de mañana o el domingo a más tardar, ya lo estarán viendo ustedes por ahí. Por si alguno de ustedes de corazón desea regalar algo, donar algo para estas pequeñitas, se ponga en contacto con las monjitas y se lo haga llegar. Pueden ir personalmente, es más. Ese día, el 23, va a estar mi amigo y director de nuestra área jurídica, el licenciado José Vázquez, haciendo entrega de estos juguetes, de la leche, etcétera. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y seguimos apoyando, por supuesto. Este año donamos 11 sillas de ruedas a personas de escasos recursos que les hacían mucha falta. Y seguimos trabajando. Luna Morales, ahí te va, es contacto@elpesonuestro.com. contacto@elpesonuestro.com, para que la vayas contactando y te vaya echando la mano. Rápidamente vamos a ver dónde está la lista de las personas que pagaron sus deudas, de nuestros afiliados que han pagado sus deudas, algunos de ellos, por supuesto, tenemos más de 8,000 afiliados que han pagado sus deudas esta semana que pasó, la segunda quincena de noviembre. Por ejemplo, tenemos a El Max, que le pagó a Banamex, le debía 225,000 pesos y fracción. Logramos una negociación para que liquidara su deuda con únicamente 25,000, se ahorró un poquito más de 200,000 pesos. El MATS, Tarasca 2012, Banamex, 17,000 pesos les debía. Logramos que liquidara con 3,500 únicamente, se ahorró más de 14,000. Dama 6066, Banamex también, 20,980 su deuda. Logramos que liquidara con un poquitito más de 3,000 pesos, se ahorró más de 18,000 pesos. Anónimo 68, le pagó American Express, le debía 96,000 pesos, con nuestra ayuda liquidó con únicamente 37,000, se ahorró más de 58,000. J Cloud pagó dos deudas pagó J Cloud, Santander. En una debía 19,000 y fracción, en la otra 127,000, logramos que liquidara en la de 19 con 4,000 y en la otra con 25,000, se ahorró más de 14,000 en una y más de 100,000 pesos en la otra. Silvia Pepe, Invex, le pagó al banco Invex, 111,000 pesos les debía, 33,000 pesos logramos con la negociación para que liquidara, se ahorró más de 77,000 pesos. Rubén H, le pagó Inbursa, 89,000 pesos era su deuda, le pagó con 17,000. Se ahorró más de 71,000 pesos. Ernesto GM, Scotiabank, 247,000 pesos de deuda. Logramos que liquidara con únicamente 49,000. Se ahorró casi 200,000 pesos nuestro amigo Ernesto GM. Azul 60, Banamex, 150,000 pesos de deuda. Logramos que liquidara con el 10% de esa cantidad. Se ahorró más de 135,000 pesos. Hugo Montiel, Santander, 32,000 pesos la deuda, 9,190 con lo que liquidó, se ahorró más de 22,000. Arturo DS, Banorte, 210,000 pesos, pagó 21,000, se ahorró más de 188,000 pesos. Angélica P., Bancomer, su deuda, 53,000 pesos. Logramos que liquidara con 3,400, se ahorró más de 50,000 pesos. Carmen Solís, también Bancomer, 126,000 pesos de deuda, liquidó con 8,000, se ahorró más de 118,000 pesos. David Guantecillo, le pagó a Liverpool 86,900 la deuda, liquidó con 34,000 pesos y fracción, se ahorró más de 52,000 pesos. Luis FC, Bancomer, 217,000 pesos la deuda, fíjense nomás, liquidó con 15,000, se ahorró más de 202,000 pesos. Y finalmente Raymond le pagó a Bancomer 67,000 pesos y fracción, con únicamente 4,900, se ahorró más de 62,000 pesos nuestro amigo Raymond. Va el aplauso para todos ustedes. Muchos de ustedes ya están libres de deudas, algunos ya van, pues ya, adelantados en el camino, y algunos otros comienzan, pero para que vean que sí se puede, mis queridos radioescuchas, sí es posible, descuentos impresionantes realmente, con los que se liquidó por completo, olvídense de esas deudas para siempre. J. Mora, regresando a nuestro chat de la estación, esta fue la lista, lo que acabo de mencionar, la lista de los que pagaron sus deudas esta semana, nuestros afiliados que pagaron sus deudas. Muchísimas gracias a nuestra área de negociaciones, por cierto, muy profesional, siempre al pendiente, sacando negociaciones, verificando cartas convenio, mejorando descuentos, consiguiendo prórrogas para todos nuestros queridos representados. Y para que vean que sí, si se enfoca uno y tiene uno la información y el respaldo, se pueden liquidar las deudas. Dice J. Mora que ha pagado un total del crédito de 353,000 pesos, de un anticipo de 100,000 más 14 meses por 75,000. Faltan 177,000 por pagar. Tiene programados unos ingresos en enero para equilibrar las mensualidades. No te preocupes, J. Mora, ignora a los cobradores, no les hagas caso. En enero haces lo que planeas, te vas directamente a la agencia donde te dieron el financiamiento y ahí les dices, tengo el dinero para regularizarme. Y hasta café te van a ofrecer. No le hagas caso a los cobradores, buscan su comisión. Ahora más que nunca están desesperados porque el nivel de recuperación está muy bajo. Las metas están muy altas porque es diciembre y los están presionando mucho. La cobranza se está volviendo un poco más agresiva estos días, pero ignoren al cobrador. Más en casos como el de J. Mora, que ya se va a poner al corriente. Luis Santos tiene una deuda de 100,000 en HSBC, debe una tarjeta de 61,000 pesos y no puede pagar. ¿Qué puede hacer? Mi estimado Luis Santos, pues continúa con tu suspensión provisional de pagos, pero llévala de la mano con un plan de austeridad. No gastes en cosas que no necesitas, bájale lo más que se pueda tus gastos a los servicios como la luz, el teléfono, etcétera, para que poco a poco te recuperes económicamente y luego podamos comenzar a ahorrar. Vamos a empezar a ahorrar para después negociar tus deudas y liquidarlas. Ya escuchaste los descuentos que te podemos conseguir. En tu caso te recomiendo mucho que te afilies, tus deudas son altas, no vale la pena que te arriesgues. Nosotros te protegemos jurídicamente en caso de demanda y negociamos las deudas por ti para que la deuda que tú pagues mediante esta negociación sea para que la liquides por completo. Nada de que luego te salgan, que todavía debes y que pagues más. No, nosotros nos encargamos de que esto no ocurra. Dice Suar Gutiérrez que tiene una deuda de 500,000 pesos. ¿Cómo puede iniciar negociación con los bancos? Sus ingresos le pueden pagar mensualmente 11,000. Los bancos no aceptan esto de los abonos. Hay que suspender pagos, si no el banco nunca te va a aceptar una negociación. No hay de otra. Esta estrategia es la misma que aplican las empresas cuando entran en una crisis, que están al borde de la bancarrota. Suspenden pagos a los acreedores y se ponen a ahorrar. Y llega un momento en el que juntan lo suficiente para empezar una negociación por medio de lo que se denomina una quita. Una quita es un descuento que aplica el acreedor sobre el monto adeudado. Ya escuchaste más o menos los descuentos que te podemos conseguir aquí. Y a ti también te recomiendo muchísimo, porque tu deuda es muy alta y si hay un nivel de riesgo alto de que te vayan a demandar, que te afilies con nosotros. Ya con eso tienes resuelto el asunto. Ya puso mi amigo Helmi el correo de Isela, muchísimas gracias. Ya nos vamos, las últimas asesorías de la noche. Dice Rey Monterrey que tiene una deuda de más de 100,000 pesos con Santander y no ha podido pactar su crédito desde el inicio. Ya son 3 meses, perdió su trabajo y no tiene forma de pagar el crédito. Hoy en día ha recibido llamadas de cobranza, les expuso el caso que perdió el trabajo y no tiene forma para poder pagar. Pero en cuanto se estabilice, les llama y se pone al corriente. No, mira, haz lo mismo, Rey de Monterrey. Suspende pagos. No te van a esperar. A ellos les vale si tienes trabajo, si no tienes trabajo. Ya te diste cuenta. Suspende pagos, estabiliza tu economía, aplica un plan de austeridad, vele ahorrando, afíliate. también tu deuda es alta, si hay un riesgo, claro que lo hay, de que te vayan a demandar, nosotros te protegemos, damos servicio a nivel nacional, no importa si estás en Yucatán, no importa si estás en Chihuahua, en Oaxaca, en Guerrero, donde estés. Nosotros te mandamos un abogado pagado hasta allá si te demandan y te garantizamos que no te embargan ni un calcetín, así, de ese tamaño, no se llevan nada de tu casa. Y nos encargamos de negociar tus deudas asegurándonos de que lo que tú pagas es para que liquides. Nada de que luego te salen que todavía debes. Aquí nos encargamos de eso. Y descuentos fantásticos, tú ya escuchaste. Rogelio Ábalos solicitó 18 mil pesos vía nómina, ya van 6 meses y no le descuenta la SEP. No es su culpa. Ahora ya van 3 notificaciones de pago. ¿Cómo va a responderles el teléfono que le dejaron? Gracias. Lo que tienes que hacer es ir directamente a donde trabajas, a quien maneja la nómina, recursos humanos, no sé cómo se maneje ahí, y preguntar por qué no te están descontando. Llámale por teléfono al acreedor, hazle saber, por favor, no te quedes así. Pues no me descuentan, pues ya ni modo, allá ellos. No, es tu responsabilidad también ver por qué no te están descontando y solucionarlo, porque se están acumulando intereses. No sé qué tipo de crédito tengas, pero eso es lo mejor que puedes hacer. Buscar solución para que te descuenten. Y si no, hazte cuenta que te están descontando, vele ahorrando ese pago mensual para que, llegado el momento, tengas una cantidad para negociar. Mi estimado Rogelio, Helmi ya puso el enlace de las personas que ya pagaron sus deudas, nuestros afiliados, muchísimas gracias. Rey de Monterrey, no te preocupes, aquí te vamos a ayudar, llévatela tranquila. Mira, los problemas no se resuelven preocupándonos, se resuelven ocupándonos. Aquí te vamos a dar todas las herramientas para que tú resuelvas tu problema, que tú salgas de deudas. De la mano te vamos a llevar. Sigue nuestros consejos, mucha disciplina, mucha paciencia, y al final, te aseguro, vas a liquidar tus deudas. Matrix, muy interesante, va en el capítulo número 5 en relación al libro del pequeño cerdo capitalista. Estuvimos regalando estos libros hace unas semanas, autografiados y dedicados por la autora Sofía Macías. Un libro que está en el top 10 de ventas en las principales librerías del país, que habla de finanzas, pero finanzas aterrizadas al plano de los simples mortales, de los que no sabemos cómo gastar. Buenísimo. Y dice Matrix que el libro está muy interesante, va en el capítulo 5. La deuda no es culpa de tu banco. Le llama la atención la parte de los intereses cuando no se paga en la fecha de límite de pago. Y el mínimo a pagar, si esa información la hubiera tenido antes, no estaría en estas circunstancias de deuda. Es lo que les digo. Este libro regalamos 6 ejemplares, pues obviamente volaron. Vamos a hablar con Sofi, que es buenísima onda, a ver si el año que entra podemos regalar unos más. Pero mientras tanto, mientras son peras o manzanas, cómprenlo. Es una inversión, cuesta menos de 200 pesos en las librerías y les va a abrir los ojos. Van a decir, ah, mira, con razón. Y con nuestra ayuda, miren, salen de deudas en un 2x3. Luna Morales, infinitas gracias a todo el equipo de Defensa del Deudor por orientarnos y facilitarnos las herramientas para resolver y mejorar nuestra vida financiera. Es una labor muy admirable. Gracias y un abrazo infinito. No, muchísimas gracias a ti, Luna Morales. Luis Santos, ¿cómo se afilia? Le urge, muchas gracias. Ahorita te pasamos el enlace a mi amigo Helmi, vea nomás. Ya puso el enlace en el chat de la estación, de cualquier forma. Nosotros ahorita a través de Twitter, Facebook y en nuestro foro, ahí está. Les vamos a pasar los datos. Dice, ¿quién dice? Miren quién llegó, Tarasca 2012. ¿Qué? Que pagó su deuda de Banamex, Tarasca 2012. Y yo decía, ¿y dónde está Tarasca? Otro aplauso, claro. De 17 mil, liquidó con 3,500 nuestra amiga Tarasca 2012, para que vean que sí es posible, señores. Francisco, en el caso de negocios, es decir, pymes, ¿se pueden suspender pagos? Con esto hay quitas, ¿existen problemas tipo embargo para esto? Mira, ahí te van. ¿Se pueden suspender pagos? Sí. Hay quitas, sí, pero no son tan buenas. Digamos que son del 50% promedio. Y si debes 300 mil de pyme, tendrías que juntar 150 mil para liquidar. ¿Existen posibilidades de embargo? Claro, como con cualquier deuda, por supuesto que existe ese riesgo. Y es mucho más elevado con los pymes. Estamos negociando ahorita con los bancos para ver la manera de integrar estos créditos pyme a nuestro sistema de protección. Posiblemente para el primer trimestre o el segundo del año que entra tengamos alguna noticia, solamente con algunos bancos. Esto es un proceso. No es de que hoy hablamos con ellos y mañana se resuelve, no. Y luego es, los tiempos se prolongan y es un show. Pero sí estamos trabajando en eso, no se preocupen. Helmi ya puso el enlace para que se puedan afiliar a Defensa del Deudor las personas que así lo deseen. J. Mora nos agradece la asesoría, ya está más tranquilo, le da mucho gusto que exista este espacio y vamos a seguir existiendo, le pese a quien le pese, ¿eh? Eso sí, no lo duden. Helmi J. Mora, es muy extensa la información que hay en defensa del deudor. Lee, escucha y ve informándote al máximo, por supuesto, claro que sí. Me pregunta J. Mora que cómo se llama el libro. Tonto de mí, no lo dije, ¿verdad? Nomás se los recomendé y no les dije cómo se llama. El pequeño cerdo capitalista. El pequeño cerdo capitalista, la autora Sofía Macías. Es un libro fantástico, 100% recomendable. Tarasca, muchas gracias al equipo de defensa del deudor. No, hombre, Tarasca, felicidades a ti. Y vamos adelante. Martí, le ofrecen que pague mañana 40 mil pesos de una deuda de 375 mil. El despacho envió carta convenio A y se corta. Martí, si eres afiliado, nosotros nos encargamos de todo. Comunícate mañana temprano a nuestras oficinas para que el área de negociaciones te dé indicaciones. Si no eres afiliado, recuerda seguir el ABC de la negociación. A, todo por escrito, para empezar. No importa si en la carta convenio te la da el dueño del banco. Eso es lo de menos. No, eso no importa. Todo por escrito y no importa quién te dé la carta, nos vamos al paso B. Verificar esa carta convenio que venga bien configurada. Repito, no importa si te la dio el dueño del banco, no importa si te la dio el presidente de la República. Eso no importa. Todo documento se verifica en su estructura, que venga bien configurado porque es el elemento probatorio. Y si le falta una coma, con eso le puede dar en la torre al papel. Entonces, sube tu carta si no eres afiliado para que la podamos revisar. Si ya lo hiciste, seguramente alguno de nuestros asesores ya la está checando. No te me apures, con calma. Finalmente, el paso C, verificar el descuento con el acreedor. Le llamas a la unidad de atención especializada de tu banco. Muy buenas tardes, soy Martí. Mi número de cuenta es fulano de tal y no sé qué otros datos te pidan para que te identifiquen a ti como el cliente, ¿no? No les digas cuánto vas a pagar, no les digas qué fecha tienes que pagar. Esa información es lo que va a demostrar que el descuento existe o que es un engaño. Porque son 40 mil pesos, Martí. ¿Sí? Entonces, tú le dices, ¿sabes qué? Tengo un descuento que me está otorgando un despacho o directamente ustedes. Quiero verificar si es real. Si es real, la persona que te atienda te va a decir, sí, señor Martí, su descuento de su deuda de 375 mil pesos para que nos liquide con 40 mil pesos el día 14 de diciembre. Te va a decir todo. Si te dice, no, arréglese con el despacho, o no, yo no tengo nada aquí, o no sé, o cualquier cosa que no sea la información que te estoy diciendo, el descuento es falso, no existe, te quieren sacar dinero nada más, Martí. Yo sé que tú quieres pagar, que te urge, que ya quieres salir del problema, pero son 40 mil pesos. Yo lo dejo a tu criterio. Si eres afiliado, ya le hiciste. Nosotros nos encargamos de todo. Te aseguramos, te garantizamos que lo que tú pagues es para que liquides tu deuda. No te me preocupes. Cuando los descuentos, cuando las negociaciones, cuando el ofrecimiento es tan justo en tiempos, ya es una seña de que es falso. Normalmente los descuentos, cuando son reales estos ofrecimientos, te dan un tiempo coherente, unos 8 días al menos, para que tú pues puedas juntar el dinero y puedas aprovecharlo. Pero si te llega la carta hoy para que pagues mañana, existe un muy alto porcentaje de que el descuento no exista, sea una falsedad para sacarte dinero y que después en unos meses te digan, híjole, ¿qué cree, señor Martí? Que nos equivocamos, hombre, ¿cómo ve? Y usted nos sigue debiendo 335 mil pesos... porque le descontamos los 40 mil que nos pagó, más los intereses que se han acumulado estos meses, ¿cómo ve? Y mira, ni cómo hacerle, pierdes ese dinero. Por favor, de la manera más atenta, si no eres afiliado, haz las cosas como te estoy diciendo. Y si eres afiliado, pues mira, ¿de qué te preocupas? No pasa nada. Dice Bebito, tiene un saludo para todos. Hace tiempo quiso ser comisionista, esta ya lo leímos. No firmen pagarés en blanco, por favor. Helmi, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Tarasca, ¿qué más hubiera querido acabar de pagar en el 2012? Pero poco a poco, tendrá que cambiarse el nombre a Tarasca 2013. Bueno, como quieras, mi estimada Tarasca, pero a mí me gusta Tarasca 2012, no sé a ustedes. Cuídense mucho, ahora sí, yo ya me tengo que despedir, cuídense mucho. Les deseo un excelente fin de semana y por aquí nos estaremos escuchando, leyendo, comentando. El próximo lunes, ¿qué les parece? El próximo lunes, que vamos a estar a 17 de diciembre ya, de los últimos programas que tendremos este 2012. Yo los espero por aquí, ojalá nos acompañen. Duerman rico y recuerden que las deudas son nada más dinero. Se van a arreglar con la información necesaria. Saludos a todos y hasta el próximo lunes.